Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, acá estamos otra vez en el refugio de Tierra y Dignidad del compañero Ariel Gallardo, viejo refugiero y experimentado. ¿Cómo andas, compañero? Buen día. Hola, che, buen día, ¿cómo andan? Como decía, sí, estamos acá en el refugio de pueblo, haciéndole, digamos, ¿no? El entre a los primeros días otoñales, digamos, otoño. Qué lindo otoño, arrancó bien con frío, con nieve arriba. Uh-huh. Y ahora los colores, cómo se vienen, digamos, ¿no? El color de las lengas. Ayer se hablaba con una joven que me decía, tengo ganas de ir arriba a la zona de el Motoco o por ahí a algún lado para ver las lengas rojas. Uy, ahora es la época ideal, digamos, ¿no? Querer ver lengas rojas. Es la época, digamos, ¿no? Empezás a ver mezclas de color, ¿viste? Naranja, ocre, bordeaux, ¿viste? Color hasta color remolacha. Cuando ya están en los últimos pasos por caerse las hojas, se ponen así medias remolacha. Ajá. ¿Y cuáles son los arbustos y las plantas que se destacan, digamos, en la media, digamos, de la montaña? Y a veces, ahora en esta época que se empieza a enrojecer toda la lenga, digamos, lo que resalta mucho son los alerces, que siempre verdes. Siempre están verdes y ahora resaltan, en esta época resaltan un montón porque se ve ese verde intenso, súper vivo, mezclado en el naranja, el amarillo, el ocre, toda esa gama de colores que hablábamos, digamos, ¿no? Que hacen que la hoja se va transformando y va cambiando el color, digamos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Pero sí, esta es la época para irse a lugares de altura, digamos, ¿no? Hermosísimo. O al nacimiento del Motoco, al Lindo, al Hielo Azul, al Dedo Gordo, digamos, ¿no? Que tienen lencales generosos, grandes, y que se puede ver la inmensidad, digamos, ¿no? La inmensidad de... El Piltri también se pone bonito. Y el Piltri lo tenemos acá enfrente, digamos, ¿no? Por ahí uno no lo nombra, pero es lo que vemos todos los días, digamos, ¿no? La gente arranca y lo primero que ve es el Piltri, digamos, ¿no? Mira, para un lado ves el Piltri, bueno, para el otro lado ya ves la cordillera. En realidad ves cordillera para todos lados, para el norte, para el sur, este, oeste, pero las más cercanas son las laderas este y oeste, digamos, ¿no? Por la conformación del valle. Pero, y son las que se ven más cerca también, digamos, ¿no? Viste que estás en el centro de Bolsón y el Lindo lo tenés, parece, ahí al alcance de la mano. Y ves los colores, y mirás para el Piltri y es otro tanto. ¿Y para el lado de los laguitos? Y para el lado de los laguitos, bueno, eso es una inmensidad. Es doble los colores ahí, el tiempo de los colores, porque gran parte avanzás por Nigrantales, digamos, ¿no? Y en Nigre también se pone naranja, ¿viste? Junto con la lenga, digamos, ¿no? Igual que el roble, ¿viste? Que ahora acá los robles que hay en la loma del medio están todos de color naranja, sí, amarillento. Sí, sí. Hermoso, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el tema de los laguitos, por ejemplo, el otro día que mirábamos la foto de la horqueta, sí. Para adentro, para el lado de los maníos, bueno, en muchos lugares de lengal bajo, mezclado con nire achaparrado, y bueno, en esta época eso se pone todo así. es como que el aire se tiñe de naranja, ¿viste? O... Y cuando empezás a caminar desde abajo, las mosquetas están tremendas también. Todo ahora. Rojo el fruto, amarillo las hojas. Y este año el fruto viene grande, sí, ¿viste? Por lo que dicen, como sí, que sí, fue un buen año. Los cosecheros están contentos. Les rinde, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso normalmente los mosquetales es en la entrada, ¿viste? En la entrada de los cañadones generalmente hay mosqueta. ¿Y la chaura? Y la chaura la encontrás, bueno, allá debajo de... Sotobosque, debajo de los cipreses, los coihues. Ayer estaba escuchando en Radio Nacional a Feli Vidó hablando de la chaura. Oh, qué lindo, vos sabés que sí, yo también lo escuché. Lo escuché en un momento y lo escuchaba antes también, digamos, ¿no? Porque siempre eran interesantes. Mucho conocimiento. Y un montón, ¿viste? Yo de él aprendí un montón, digamos. ¿Anduviste, ¿no?, caminando con Félix por los senderos? Hicimos algunas salidas juntos. Va, él se iba hasta el refugio. Ajá. Y desde el refugio a veces solíamos ir a la... En ese momento nosotros habíamos abierto... habíamos encontrado una subida al Cerro Serrucho, entonces justo el año que él fue, subimos al Serrucho juntos, digamos, ¿no? Y bueno, desde arriba me describió toda la zona prácticamente, los lagos, los cerros de enfrente, los cañadones, todo lo que está del lado chileno, digamos, ¿no? Y después todos los lugares por donde había andado, porque él en un momento anduvo haciendo relevamientos, hizo todo un laburo sobre huemules, sobre población de huemules, logró hacer algunos encuentros acá mezclados con gente de Chile, por ahí... investigadores, digamos, estudiosos, ¿no? Estudiosos de la cuestión. Estudiosos de la cuestión y tratando de recopilar datos, ¿viste? Para saber la cantidad de poblaciones que hay. Para contar, digamos, tu valle, como recién pintado, necesito pinceles bien desvelados. Preciso una llovizna apenas cansada y el abrazo del frío aquel. Se instala olor a leña recién cortada, pisando escarcha voy como si nada, como un cordel tendido así de lado a lado. En la plaza del pueblo aquel los artesanos, y yo me quedo acá, pero regreso prendido a mi nostalgia vas y beso. Como un gigante eterno allá verás el cerro de rojos y amarillos que le irán subiendo, trepando ese camino puedo ver el valle a la sombra de un verde recuerdo que haré de venteando tierras, buscando gentes, crucé tus calles, crecí en tu vientre, fue allá donde a la vida me topé de cerca, tenía 20 años y el alma en camiseta, y yo me quedo acá, pero regreso prendido a mi nostalgia vas y beso. Y yo me quedo, pero regreso allá prendido a mi nostalgia vas, el bolsón de los cerros. Che, Ari, hay algunas cuestiones que si uno se manda a la montaña en este tiempo, considerando esto que estamos hablando, digamos, y que también en algunos lugares la gente anda juntando hongos. Hay mucho hongo de pino, digamos. en los lugares que hay pinares, digamos, ¿no? Y hay que andar con bastante cuidado por el tema de el hantavirus y esas cosas, ¿o no le da mucha pelota? Yo creo que la gente, digamos, como que no le da mucha importancia, como que... Porque la lauchita, los colilares, sí, algo también con lo... andan buscando comida, digamos. También andan buscando comida y yo creo que el juntador de hongo, como el recolector, ¿quién no vio una laucha en su casa? ¿Quién no sacó la laucha de la alacena, digamos, sí, no? Sí. O la volteó de un trapazo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces verla no le provoca tanto rechazo. O sea, vos ves que no andan con protección, como te dice Salud Pública, que sí, sí, tenés que andar con barbijo, bota y goma, escafandra. Claro, la gente sale... Sí. A como te criaste con la bolsa y el juntar el mango, y a juntar el mango, o sea, capaz que le hablas de escafandra, digamos, ¿no? Si por ahí no tiene para comprar una escafandra, ¿viste? Salía a juntar hongo para comprarse algo para... ¿Te gustan las comidas con hongo de pino? Bueno, las morillas son las de ciprés y bueno, ya eso... Es palabra mayor la morilla, sí, digamos, ¿no? ¿Pero el hongo de pino? El de pino, ¿sabes lo que me gusta? Es el sabor. El sabor, o si no, cuando están fresquitos, en escabeche. Okay. Cuando son chiquititos, cuando tienen la forma del champiñón, sí, que sí, todavía tienen cuerpo, sí, sí, sí, que no son tan babosos, ¿viste? Ah, porque tiene una consistencia, sí, así media babosa, sí, que te da impresión. Sí. Pero en la cordillera hay otro hongo, sí, que es el lengua de vaca, que es muy parecido al de pino. Sí, pero es grandote, sí. Es grandote, sí, también, es grandote, gordo. Tiene la misma consistencia del de pino, es medio baboso. Uh-huh. Y a veces para sacarte el gustito, bárbaro, digamos, ¿no? Pero lo tirás a la plancha con un poquito de ajo, y un poquito de manteca, que ni te cuento. Claro, la mantequita ahí para los hongos. Sí, sí, había en esta época, por ejemplo, empiezan a salir los hongos de cordillera, digamos, ¿no? Lo que nacen debajo de los coigües. Uh-huh. Y hay una variedad inmensa, ¿viste? En la zona del Motoco, y me dijeron que para el lado del Azul, uh-huh, también, ¿viste? Hay cantidad. Sí. Hay cantidad de hongos, digamos, ¿no? Que normalmente salen cuando llueve bastante, digamos, ¿no? Ya que estamos hablando de comida, hoy tuvimos la suerte de que auspiciara este espacio que estamos charlando la carnicería de Néstor. El turco está dispuesto a auspiciar y a estar presente en este espacio con unos kilitos de buenas cosas. Con algunos kilitos de algo. Bueno, en un principio agradecido que se haya copado, que se haya sumado, que escuche por sobre todo, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Y que comparta por ahí lo que se conversa, digamos, ¿no? Sí, el otro día me acordaba, ¿viste? De los distintos lugares donde estaba el Néstor. Uh-huh. Otra vez me acordaba de una Semana Santa que subimos, que nos compramos como 4 kilos, 5 kilos de asado. No. Pues los tenía en oferta, ¿viste? Semana Santa. Bueno, ahora viene el pescado ahí y también. Y ahora, claro, viene el pescado. Pero en ese momento había unas chuletas de ternero. Uh-huh. Una ternura, ¿viste? Una amiga ya las había probado y dijo... El Néstor tiene en oferta una chuleta, dice, son una ternura. A mí no me va la Semana Santa. Claro, claro. Se compró una bolsa de chuleta y nos fuimos con la bolsa de chuleta a la montaña. Buenísimo. Y me acordaba cuando el Néstor estaba ahí en Adorrego y Sarmiento. Claro. En esa esquina estaba en esa época, ¿viste? Sí, sí, sí. Él ha estado por distintos lugares, digamos, ¿no? Sí, pero. Sí. Se pasó para acá, para arriba, para San Martín. Claro, y viste que va y viene y ahora está por acá arriba. Que hace un montón que está por acá arriba. Agradecerle a Néstor. Esta ranchera que canto es de allá de loco y güero. Todos los años señalan, comen asado con cuero. Todos los años señalan, comen asado con cuero. Comienza la señalada. Y empiezan a llegar, uno con una guitarra y otro con ganas de bailar. Uno con una guitarra y otro con ganas de bailar. Uno entra a preparar el salón y la guitarra. En eso dice un paisano y que se siga la farra. Uno entra a preparar el salón y la guitarra. En eso dice un paisano y que se siga la farra. Este es todo de verdad, el recuerdo de un paisano. La ranchera que yo canto, lo hizo el araucano. La ranchera que yo canto, lo hizo el araucano. Vámonos, mache paisano, decía mi compañero. Esperemos un rato, maja, después el asado con cuero. Esperemos un rato, maja, después el asado con cuero. Aquí dejó de cantar la ranchera de los coigüero. Cuando más la señalada, comen asado con cuero. Aquí dejó de cantar la ranchera de los coigüero. Cuando más la señalada, comen asado con cuero. Y hoy capaz agradecido. Que tenemos una visita medio sorpresa. Así que capaz que aparece en un rato alguien, a ver si ah, interesante. Si se anima, para que agüita va a subir. Vamos arriba, hija. Arriba. Eso. Ahora sí. Listo. Ahí está. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué te hizo mamá de rico? ¿Galletita? ¿Panqueque? No, algo que estaba moliendo ahí. No sé qué es. Me está todo pegoteado. Alguna nuez, algo. Está todo pegoteado con nuez con dulce ¿Qué leche. ¿Qué estaba moliendo? Ah, maní. Maní con dulce maní de leche. Maní con dulce de leche. Oh, wow, que te castigas lindo, loca. Lindo, mira pum, qué lindo esto. Pum para arriba, ¿te loca? ¿Te escuchaste va. El otro día cómo te reías, no? ¿Eh? ¿Te escuchaba cuando te reías? ¿Te escuchaba cómo te reías? No, porque está toda engrasada. Mira, mirá, tenés está, la mano está llena de dulce de leche y pelo. Pelo de la Miju, de todo un poco tenés. ¿Cómo se llama la Miju? ¿Dónde está la Miju? ¿Miau? ¿Dónde está Miau? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está Miau? ¿La corriste? Ahí se escucha. ¿Qué están construyendo acá al lado? Había un alero hecho. Ajá. Y ahora la idea es hacerle la platea en un principio. Bueno, quedó el techo con un aislante hasta unos días más que se va a pasar a hacer el techo, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahora estaban laburando en la platea, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Primero platea. Va a ser una ampliación del refugio, digamos. Va a ser una ampliación del refugio, sí. Así que vamos a ver que. Vamos a jugar al truco con agüita a ver quién se va a dormir a la pieza. Y va a ser una despensita para tener las cosas guardadas. Y hay una. Y se va a hacer una división chiquita, sí. Cerradita, como es, la mayoría es de barro. Es ideal para mantener las cosas del barro, lo que sea conserva, lo que sea verduras. ¿Cuál fue el otoño que más te acordás de tus subidas a los refugios? Sí, o todo te acordás, digamos. En realidad tenés en la cabeza y en el corazón, uy, es que empezás así, se me vienen imágenes de distintos lugares, no sé, qué sé yo, por ahí el lindo arriba. Ajá. Que hablando de los lingales, digamos, ¿no? Subís a la parte alta y bueno, es impresionante cómo se ve el lingal, digamos, ¿no? Ajá. Toda la ladera, así, digamos, ¿no? Y los colores, por sobre todas las cosas, como van cambiando los colores de acuerdo a la altura, ¿viste? Además arriba un color, además abajo otro color, se ve que a medida que van están las temperaturas, ¿sí? Es que se mantiene se van manteniendo los colores y claro. van apareciendo también la distinta gama de colores, digamos, ¿no? Que hacen al otoño. Chiari, ¿y los animales? En esta época, ahora por ejemplo, hoy que hay mucha humedad, que está lluvioso, digamos. Y los animales, yo creo que es una mezcla de cosas. Lo agarra medio hambriado, se preocupa por salir a buscar alimento. Eh, y después los animales, los caseros, tienden a bajar. Ajá. Lo que son las vacas y todo eso. Sí. Los chanchos, los jabalí. ¿Has cruzado con algún jabalí, no? No, no, ¿sabés qué? No, no. En el momento, ahora en el motoco hay bastante jabalí, digamos, ¿no? Ah, mira. Pero entraron no hace mucho. Entraron y ya entraron como para no irse, parece, pues. Ah, mira. Cada dos por tres están agarrando alguno, digamos, ¿no? Ah, hicieron ahí su y entran del otro lado, del lado de mamá, por el paso del superior, que es rebajo. ¿Qué es el superior? El superior es el motoco superior, es un río. Ajá. Un río, un cañadón y un paso a la vez. El paso del motoco superior o motoco norte. ¿Ese pasa hasta el otro lado? Ese pasa hasta el otro lado. ¿Te acordás que un año cayó un avión allá por el 87, ajá, 88? Sí. Cayó un avión que después, o sea, la sacaron completita. Sí, sí. Un avión de incendio fue que... ¿Sí? Parece que quiso dar la vuelta y un viento descendente... Le pegó la aplastada contra las liengas y no pudo, no le dieron los motores para poder salir, digamos, ¿no? Para poder alejarse de las liengas y quedó ahí. Ajá. Y no se hizo nada, dice la contada de la gente del lugar, como que la avioneta como que prácticamente quedó depositada. Ajá. En el... Quedó apoyada sobre el lengal, que ahora, bueno, ahora ya no... Vas al lugar y parece que nada hubiera pasado. Claro. Porque hasta hace unos años, cuando yo iba, que lo conocimos con Erika, ajá, había toda una tala raza donde el helicóptero habían bajado, claro, bajado para rescatar, digamos, ¿no? Ajá. Y anduvo Erika hará un mes, ajá, y se acordó que de la tala raza en Isenia, que creció el monte, que las lengas tienen como 15 metros, tremendo, 20 metros. Tremendo. Tremendo, sí, tremendo. La tupición de cañas, digamos, ¿no? ¿Las cañas qué pasa ahora en esta época? Y... ¿También se ponen amarillas las hojas? Sí. No, no, se mantiene siempre verde, va renovando la caña, la hoja, ¿viste? Pero ahí arriba dice que ahora hay un cementerio de caña. Estamos hablando de la caña coligüe. La, ¿no?, caña coligüe, que en un momento floreció. Claro. Y cuando florece se muere, ajá, y después hasta que vuelve, pasa unos años, digamos, ¿no? Que se ve medio desértico el sotobosque, digamos, ¿no? Porque la caña cubre mucho, digamos, sí, el sotobosque en lo que es Coigual, Lengal. La gente en el monte, en el campo, digamos, arriba, ¿construye con caña? ¿Hace algunas cosas con caña? Porque la que se seca queda... No, no he visto, vos sabés que... Es un mundo, es un tesoro. Ajá. Es un tesoro porque la caña se muere arriba. Sí, yo cuando estaba en el motoco me alentaba un montón. El dueño ahí me decía, tenés que aprender a hacer muebles de caña. Claro. Dice, acá te volvés mono haciendo muebles de caña. ¿O muebles de caña o pared francesa para las casas? Que pared, se llama pared francesa. Claro, pero es la quincha, bueno, con caña, claro, digamos. Lo que ahora los barreros le llaman quincha, claro, antes la gente lo conocía por paredes francesas, digamos, claro, ¿no? Claro. No, y súper térmica, súper cálida, esas construcciones, firme, digamos, ¿no? Digamos, y refirme la caña, ¿no? No se quiebra ni... Uh-huh. Los viejos antes lo hacían, los ranchos de adobe le metían caña dentro. La mayoría, todos, armaban el sistema de columna... labrada chuela, ¿sí?, la mayoría de las casas viejas, columna cuadrada, suelada, uh-huh, achuelada, y después la quincha, uh-huh, caña por dentro, caña por fuera, uh-huh, y barro al medio, claro, y revoque, digamos, ¿no? Claro, te quedan unas paredes y una termicidad que espectacular, digamos, ¿no? Porque es impresionante cómo se corta el soplo, se corta, sí, el frío, sí, se corta, sí, todo, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. No, arriba vos sabés que se por lo pierde. Mucha madera, digamos, se, ¿no?, pierde, sí, sí. En cuanto a recursos, es impresionante lo que se pierde y lo que se pudre de arriba. Claro. Hablamos de las cañas por decir algo, pero vos ves la leña y te da pena, ¿viste? Cuando ves que la gente va al aserradero acá, sí, con una carretillita o con una bolsita, con unos pocos palos que puede llevar. Sí, lleva cantonera, que normalmente son verdes, ¿viste? Sí, sí, chorreando savia. Sí, sí, sí. Y arriba la madera que se seca, que se pudre, digamos, ¿no? Y que a la vez trae peligrosidad de incendio, digamos. En algún momento estuvimos charlando hace muchos años con guardaparques, digamos, la gente de parque. Y ellos dicen que en los lugares que son reserva o que es de parques, hay que dejarla, la leña, porque eso alimenta la tierra y después crecen las nuevas. Dejan todo. Claro, o sea, porque en el momento que se empieza a podrir la madera, empiezan a laburar los hongos. Claro. Y empiezan a trabajar y en realidad están generando el suelo. Claro. Están generando el suelo que de un suelo fértil, por decir algo. Sí, sí, sí. Claro, en ese sentido estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Claro. Que quede. Pero a veces mucho lo que queda. Es demasiado lo que queda, porque puede quedar lo que se cae y después hay gran parte de que queda colgado, ¿viste? Sí, que sí, también sí, podría. Sí. Y que cuando viene un incendio no pregunta si va a ser abono o va a ser leña, digamos, ¿no? Arrasa con todo, digamos. En una época y antes que se conformara la reserva del Lago Puelo, si bien ya estaba más o menos armadita, la gente del pueblo iba hasta con camionetas a buscar leña al lago. Y cargaban la camioneta y se traían la leña al lago, la leña que traía, claro, el mismo lago que se caía. La leña lavada, que sí, uno le dice que, exacto, que es un lujo la leña esa, sí, digamos, sí, ¿no? Ahora no te dejan sacar más. Y ahora no te dejan sacar más, pero bueno, por ahí ahora la usan los que van a acampar, digamos, ¿no? Yo creo que si es que se la terminan a consumir, digamos, ¿no? Porque a veces demasiada la cantidad de leña que hay. Pero era bastante común que llegaba, bajaba el lago, sí, sí, y la gente, el paseo era ir al lago a buscar al ERCE que te dejaba el lago en las orillas. Sí. Mi vieja iba bastante porque mi vieja armaba los usos para hilar, ¿viste? Los, claro, palitos. Sí, sí, sí. Y a él le gustaba el alerce porque era livianito, sí, era, sí, una, sí, linda madera. Y el peine también se armaba con alerce. Y el peine lo armaban con alerce, claro, el peine del telar. Así que la vieja iba a buscar palitos de alerce. Y en esa época se encontraba cantidad, digamos, ¿no? Porque estaban a full los tejueleros en el turbio. Y el lago siempre, parece mentira, pero el lago de aquella punta trae para este lado también, ¿viste? Bueno, la salida la tiene para este lado, ¿viste? Para el río Puelo. A esa clara luz de esos pensamientos, capaz de deshacer la más convencida sombra, capaz de desbordar la más detenida lágrima, capaz de desandar la más andariega oreja sorda. A esa silenciosa voz de su wiltralgüe, donde el ranguiñelgüe atrapa el idioma de su corazón. ¿Qué nos andará diciendo este amanecer, doña Mercedes? La brisa descubriendo su dirección entre el ramaje y la bruma que ha venido a dormir sobre el oleaje de su azul Lago Rosario. Esa travesía por el río Puelo, contame, a ver. Uy, eso es una fue una travesía bastante interesante, porque se nos ocurrió hacerla antes que hicieran la ruta, porque nosotros desde la cumbre del Serrucho veíamos para el otro lado y veíamos que cada vez se acercaban más las máquinas, como que la traza estaba llegando a Llanada Grande. Digamos, la ruta que venía de Chile de para acá. De Chile para acá, digamos, que ¿no? Que después quisieron hacerla de acá para allá. Claro. Quisieron juntarla. ¿Y ustedes veían eso? Y nosotros veíamos eso y, bueno, en un momento dijimos, tenemos que conocer ese lugar. ¿De arriba veían eso? De arriba el Serrucho. Es como subirse al Piltri y ver Bolsón. Te subís al Serrucho y ves primer corral, segundo corral, Lago Las Rocas, Lago Azul, Lago Totoral, el Tahuatahua al fondo, ves Llanada Grande, las pistas donde paran los aviones, las ves claritas desde ahí arriba, porque ves todo desde arriba, ¿viste? Claro, claro, claro. Así que cuando fuimos, el camino, llegaban las máquinas, habían llegado a Llanada Grande. Y de ahí estaban laburando a full para el lado del Manso, pero Disfrutamos mucho la parte del lago La Roca, el agua azul, que hay lugares muy lindos, hay unos bosques de arrayanes tremendo, que vas, no sé, media hora por debajo del bosque, parece, no sé, un bosque de hadas, de duendes, porque los colores, vos sabés que el color que entra en el bosque de arrayanes es especial, es del color de la corteza, y los musgos de abajo crecen con un color similar, medio eléctrico, ¿viste? Entonces parece un lugar que no terrestre. No sabés qué bonito, ¿viste? Ahí estuvimos un montón de tiempo en un momento con... Mirá, ahí en el negro. ¿Qué negro viene? ¡El negro! Mirá quién viene. Estuvimos un montón de tiempo. Mirá, bajó el Piltri a... Bajó el Piltri, ¡pase! Adelante, adelante. Bajó el cerro a visitar, mirá. Ahí está. ¿Cómo le va? Mirá quién vino. Mira quién vino, va. Demasiados vecinos tenemos. ¿Cómo te va? Para charlar un poco acá, otro por otro lado. Sí. Todos te conocen, todos te aprecian. Sí, que no es el mediodía, sino salían los vinos también. Y algo más. ¿Cómo andas, negrito? ¿Qué decís? El negro Martín, ex refugiero del Piltri, del cual hemos hablado en varios programas. Y bueno, y hoy lo habíamos invitado para que charlen un poquito entre ustedes de qué cosas se acuerdan. Yo lo voy a querer escuchar a él. ¿Cómo fue eso? Claro, ahora yo lo voy a querer escuchar a él, digamos, es interesante. Escuché un poquito los otros días algunas notas que te hicieron, creo que en Nacional también. Sí. Pero bueno, uno se queda con las ganas de escuchar los pareceres... Charlar, del charlar. Colega. Claro. ¿Cómo anda, negrito? Bien, muy bien. ¿Acomodándose bien a la nueva vida? Más nueva, o menos, sí, con un poquín más de tiempo, ajá, digamos, pero... Ajá. Cuesta. Va, más de tiempo, no, uno siempre está igual, sí. Se enrosca con lo mismo y cada vez te falta más tiempo, ¿viste? Pero bien, bien, todo bien. Yo tenía muchas cosas abajo, empezadas y nunca terminadas, ¿no? Por el tema de irse a laburar allá al refugio. Arriba. Todo el tiempo y así que ahora viendo de acomodarse acá abajo y... ¿Lo has extrañado ahora en estos días que hace poquito? No, la verdad que no. Lo que sí le contaba ahí, viste, hablé por teléfono con mi vieja que vive allá en Bari, que me dieron ganas de ponerme la mochila y irme a caminar a otro lado. ¿A otro lado? Sí, sí, sí. ¿Y a dónde te gustaría? No sé, no, ¿a cualquier lado? Sí, a ir al dedo gordo, ir por ahí atrás. Yo vivo bastante cerca y me quedan a mano. Y dirá, sobre todo ahora, viste, que la lenga, el otoño, se puso es lo que estábamos hermoso. Con Ariel recién. Sí, sí, sí, yo calculo que... Claro, sí, en estas dos semanas hay que aprovecharla. Sí. Está bueno, sí, está bueno. Sí, sí, está ¿por hermoso. Qué dos semanas? Y después sí, ya se pone más... Claro, después ya pierde el color. Todavía le falta un poquitito al rojo. Ajá. Siempre es alrededor del 14, 15 de abril, ahí, ¿no? La época que está más roja la hoja y... Después, bueno, ya más para fines de abril ya empieza a perder el color hasta que termina cayéndose. Che, negro, sí. ¿Alguna anécdota que tengas con Ariel en algún momento? ¿Te acordás, no? Uy, con el Arielito. Cuando me bajó en Anda. ¿A quién te bajó en Anda? El Cumba acá. ¿El negro te bajó el en Anda? El negro, un lujo. Me bajó, a Upita. ¿Qué pasó? Me bajó a Cococho, digamos, ¿no? Sí. En una... Yo ya había tenido... Sí. Ya estaba en silla. Y subimos a visitarlo al Cumbo acá. Ajá. Y a la vuelta se ofreció para bajarme, digamos, ¿no? Opa. ¡No, qué lujo! ¿Hasta dónde, negro? No, le hice una posta ahí a los muchachos que le venían haciendo cococho. Ajá. Y ahí como desde el bosque tallado la plataforma y nos fuimos con... Bajamos, me parece que del refugio te bajó algún otro gaucho. Y bueno, yo lo... Bajó una parte... Y yo después otra parte ahí. Me bajaste sí. Vos, pero... Sí, sí, sí, no, y haber recibido semejante visita allá arriba, el honor, casi me lo traigo a caballito hasta el pueblo, upa, casi. Este rengo... Este rengo era vos. ¿Qué hace acá arriba? Era yo, claro. Alguien en silla, Qué bueno. Pero era cómico, Erika caballito conmigo y Germán con la silla de rueda vacía. Ah, en realidad la vacía, o sea, con una mochila, claro, comida... Con las cosas, digamos, ¿no? Así subieron. Así subimos. Ah, Y después también fue bajar, porque la silla la subimos para poder andar arriba. Sí, para poder estar ahí. Claro, para poder estar ahí. Para moverse un poco, irse al patio ahí a tomar un mate y adentro. Pero estuvo buenísimo, sí, estuvo buenísimo. Eso que fue en él, hace como 10 años, un poco más capaz. La banda, Martín, sí. ¿Y después no subiste más al Piltri? No. Hice esa subida al Piltri, después hice una a la Tronco. Ajá. Y ahí paramos, digamos, ¿no? De ahí no volví a salir. Sí, salidas cortas por ahí a acampar, digamos, ¿no? Pero salidas así a la montaña ya no, digamos, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer hoy en el Cerro Piltritrón, por ejemplo? Vos que estuviste ahí. Si hay gente que quiere subir. Bueno, no, de todo se puede hacer. La verdad que, viste, como tiene el camino de autos que te llega hasta la mitad del cerro, la verdad que gente que no está acostumbrada a caminar, yendo despacito, al toque está muy alto. Incluso ahora, bueno, en este momento no, pero caminás un poquitito y ya llegás a la nieve. La verdad que, como yo siempre cuento, ¿no? Es como un gran parque de diversiones el Piltri, ¿no? Es para, podés ir vos con unos parientes que no, que vienen de otro lado, que no caminaron nunca, y los llevas ahí. Después hay gente que ya hace cosas más comprometidas, tipo parapente o esquí de montaña. La verdad que hay de todo. El trekking a la cumbre, un montón de cosas. ¿El bosque tallado sigue estando tal cual o no? Sigue estando el bosque tallado, sí. Se ha ido modificando también. De cuando se hizo por primera vez, allá hace 20 años, ¿sí? Era otra movida también, sí, ¿no? La que había de gente. Ahora la verdad que se está recibiendo muchísima gente. No sé bien, para mí habría que controlar un poquitito el tema ese de la densidad de gente a todos lados, no solo al bosque tallado. Es lo, ¿no?, que hablábamos con Ariel en alguno de estos programas también. Sí. El tema del control de la cantidad de gente. El tema del control y del lugar también, porque en invierno está todo con nieve, igual sigue subiendo un montón de gente, como no, y agarrás el teléfono, sí, googleás, sí, y te aparece, decís, vamos a sacar una foto ahí, y yo he visto, no sé, en pleno invierno, de 10 personas que pasan, 9 se pegan un culazo en una patinada, así. Y bueno, y también hay, desgraciadamente, también sus accidentes, los tobillos, viste, esas cosas, y como que habría que controlar un poco más. No sé si controlar o buscarle la manera de no sé, tanta gente. Sí, o que realmente la gente sepa bien con lujo de detalle dónde va y lo que te puede pasar, ¿no? Claro. Que ese es el peligro, y todo el mundo va confiado porque dice, total, tengo cobertura celular, llamo a los bomberos, llamo al hospital, pero es un bajón. Pero siempre está el refugiero ahí también, que tiene que estar atento. Y estamos pilas ahí todo el tiempo, y a ver quién siguió para arriba, quién se queda, quién no bajó, y sí. Cuando nosotros subíamos, que éramos chicos, digamos, que subíamos a esquiar ahí arriba, con el Club Andino, siempre nos gustaba llegar a la cancha del Puma. Sí. ¿Todavía está la cancha del Puma? Digamos, ¿existe ese lugar? Un poquito más abajo del bosque detallado, sí, es. Sí, sí, sí, sigue estando. Ajá. Sigue estando ahí. Y nos metíamos con la nieve hasta ese la altura. Es un vallecito que, sí, cuando nieva y hay viento, ahí sí. Los días de tormenta, sí. Ajá. Sí, sí, sí, pasás hasta la panza. Claro. Caminando, claro, hasta la panza, sí. ¿Y el camino sigue pasando por ahí, no? Y el camino sigue pasando por ahí, sí. El sendero, digamos, para llegar. El sendero para pasar por el bosque y para pasar por el refugio sigue pasando por ahí, por la canchita del Puma, por sí. La canchita del Puma, sí. Y arriba estaba la Piedra del Cóndor, puede ser. De ahí se largaban las carreras de esquí, digamos. ¿Te acordás de eso? No, no me acuerdo tanto. Yo, ¿sabes que la primera vez que lo escucho es lo de Piedra del Cóndor? Ah, mirá. Sí. Pero bueno, ¿qué sería? ¿Dónde está el medio de elevación viejo? Casi la cumbre arriba. Ajá. Pero mirando para el lado del este, digamos. Hay una piedra grandota ahí que nos metíamos ahí atrás. Sí. Pegábamos la vuelta ahí atrás. Pero yendo para el lado de la cumbre, decís, sí, vos. Sí, sí, sí. ¿Para aquel lado? Ajá. El morrito que... Y de ahí largábamos para abajo. Le llamaban la Piedra del Cóndor. Mira, yo no lo tenía a ese dato. Ajá. Pero bueno, ahora que contás, ahí todo lo que es el valle que baja de la cumbre, sí, Ese es un lugar que guarda mucha nieve y para esquiar es hermoso, sí, hermosísimo, hermoso. Porque queda la cumbre al oeste, digamos, sí. Y después hay un vallecito y después sí. Hay las otras piedritas. Que salís ahí a la planicie. Exacto. Y después te podés ir para el lado del Huemul también. Exactamente, el Huemul es el que se ve atrás, sí. Digo, para contarle a la gente. Claro, mirando de Bolsón lo que se ve a la izquierda, claro, sería. Claro, y que se nieva. Parece que siempre estuviera nevado antes que el Pilque. Antes que el otro lado. Sí, así, ¿no? Sí, parece que, bueno, se pega de atrás la nieve, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero no, re lindo, digamos, ¿no? Y la cantidad de nieve que cae, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, no. Esa parte de atrás que dice el negro del Huemul es impresionante cómo se pone en invierno. Ajá, hermoso. Cómo se carga, ¿viste? ¿Y agua ahí arriba? Agua ahí arriba y... la época, digamos. Este año... Bueno, yo estuve hasta fin de mes, sí, arriba en el refugio, sí. Y por como vino el invierno y como venía de seco, la verdad que en diciembre me asusté, dije, no vamos a llegar con el agua, la vertiente se va a secar, porque bueno, el refugio y el bosque tallado sacan agua de una vertiente que está a unos 2 kilómetros más arriba del refugio, todo en manguera. Y la verdad que es una vertiente que vos ves el arroyito, es ínfimo, pero larga agua. Constante. Nunca se quedó sin agua. Nunca sí. Falló, sí. Lo que vi sin agua por primera vez en todos estos años fue. Yo fui a la cumbre el último fin de semana de marzo. Y ahí, un poquitito antes de la cumbre, y cuando llegás arriba al filo, que empezás a ver el Valle del Corbata, que se hace, que va para el hoyo, hay como un pozo que siempre tuvo nieve. Siempre tuvo un metro de nieve ahí. Mira. Será un pozo, no sé, de 2 metros por 4 metros. Ajá. Y siempre tuvo nieve. Y esta es la primera vez que lo veo sin nieve, al pozo ese. ¿Y el Corbata toma de ahí, digamos, el arroyo este que baja, la cascadita que baja? De varios lugares, ajá, sí. Ajá. De la cumbre Marqués, que es una cumbre que hay un poquito más al sur. También hay varios arroyos, bueno, y de todo el cordón oriental, que es el cordón del este del Piltri. Sí. También ahí hay varias nieves, pequeños glaciares también por el lado de atrás, que son las que hacen las que le dan el agua ahí al Corbata. Claro, sí. son todas las vertientes y, sí, y las esponjas, sí, que hablábamos, sí, que contienen, claro, sí, el agua todo el año. Sí, yo varias veces escuché eso de que el Piltri es un cerro esponja, porque sí. Todo Villa Turismo, Golondrinas, todo sale todo el Piltri, sí. Y vos no ves un gran lago arriba, unos arroyos, sí, sale. Pero esta vuelta estuvo medio complicado, digamos. Hubo poca, pero por suerte nunca dejó de haber, sí, sí. ¿Qué le preguntaría a Ariel al negro? ¿Qué le preguntaría al negro? Sí. ¿Alguna rareza que le haya pasado arriba? ¿Algún bicho o algo? Bueno, bichos siempre aparecen, digamos, a veces en invierno, que se te cruza algo por enfrente del refugio, lo ves de lejos. La cancha del Puma tenía ese nombre, me acuerdo, en aquella época por esta cuestión, porque parece que en algún momento no. A alguien se le apareció un... Y el que contó que tuvo un avistamiento fue Alex en un momento, Alex Heisle, que estuvo, que dice que vio pasar la leona con el cachorro, dijo, ¿viste? Mira. Después nosotros vimos unos guanacos arriba. ¿Guanacos? Claro, cerca de los cables de los medios. Ajá. Que en esa época estaba Fernán con Vicky, sí. Y le digo, me parece demasiado raro, le digo yo, que anden guanacos tan cerca de la cordillera, digamos, ¿no? Y me dice, no, a veces cuando los corren de la estancia, los aperrean en la estancia, se vienen para este lado. Para arriba, claro. Porque andaban ahí, viste, íbamos para el lado de atrás del Piltri en pleno invierno. Sí, sí, sí. Y lo vemos arriba y digo, no, eso no es un huemú, no es un guanaco. Viste, te das cuenta con la panza blanca, sí, viste, claro, el costillar, era todo. Mucho más grande, es mucho más grande, claro. Bueno, el año pasado, también ahí en febrero, marzo, huemules vieron arriba, ahí donde está la vertiente, esta de la que tomamos agua. Ajá. Ahí hubo huemules y bueno, y la teoría era que como estaban todos los incendios de, claro, Cuesta al Ternero, del lado de Mayín Cumé, viste, atrás del Piltri, como que habían ido mucha fauna, se había metido, claro, para allá arriba, sí. Sí. Para ese lugar. Claro. ¿Tuviste la posibilidad, negro, de subir arriba y ver desde ahí los incendios? ¿O te llenaron de humo? Me llenaron de humo. Sí, me llenaron de humo un momento el año pasado que, bueno, que venía, caía la hojarasca prendida desde el lado del este, que eran los de la Cuesta del Ternero, y del lado del norte, que era lo de la Rinconada, de ahí. Claro, venía así, los humos, la hojarasca de los dos lados. Qué dolor, ¿no? Sí. Después, bueno, subí a mirar un poco para atrás, para el lado de la cuesta, cuando ya había pasado el fuego. A ver hasta dónde había llegado, y bueno, y del lado del Huemul, de la cara este, hubo lugares que hasta arriba, hasta la piedra se quemó. Sí, eso fue tristísimo. Estaba todo, y viste que cuando ves un fuego que recién se apaga, ves todo negro. Y bueno, y abajo todo Cuesta del Ternero, era todo negro se veía Cuesta del Ternero. Y después, bueno, el que sí vimos espectáculo dantesco fue el de Golondrinas, claro, y el con el de Radal, esos dos, sí. Los pinares. Eso sí, sí, los pinares eran un bidón de nafta. Negro, ¿y las comunicaciones? ¿Cómo fueron evolucionando? Evolucionando. ¿Cuántos años tuviste ahí arriba? Yo estuve 26 años. ¿En 26 años? Sí. ¿Hace 26 años? Arranqué con el telégrafo. ¿Qué era eso? No, mentira. Tiraba los avioncitos de papel para abajo. Bueno, yo cuando llegué al refugio, la gente que nos cruzábamos en el pueblo, sí, nos contaba que la manera de comunicarse era prender o apagar varias linternas a la vez, sí, o poner cuatro linternas con una manta. Ajá. Y hacer luces. Y a eso, mí me tocó esa parte. A vos te tocó, eras, tocó vos eras el señor del faro. Yo soy del pleistoceno. Y bueno, y esa fue la primera. Nos dijeron, no, cuando necesitas algo, te pasa algo, unas luces, una linterna, algo. Era la idea. En aquella época, nosotros ya cuando subimos ya teníamos Handy, ¿viste? La radio, VHF. Sí, el VHF. Y ahí hablábamos con algunos vecinos abajo, amigos que tenían radio, con usted también en su radio, en Radio Nacional, en Radio Nacional, en Alas. En Alas, sí. Es verdad. Y bueno, con bomberos, con el Spliff, con esos hablamos siempre por radio, hasta que ya, no me acuerdo bien, me regalaron un celular, mis viejos, debe haber sido en el año 2000, 2002, por ahí. Estos celulares de tapita y antena. Sí. Pero era bárbaro. Nada, lo prendíamos de 8 de la noche a 9 y ahí hablábamos un par de veces por teléfono. Y así. Bueno, y hoy por hoy, nada, ya está. O sea, ahí arriba en el refugio enganchás 4G de la antena que está en Pueblo. De la antena que está en Pueblo, no hace falta una antena ahí arriba, digo. Yo creo que no. Yo creo que por ahora no sé. Porque se engancha bien la otra, digamos. U otro tipo de antena, que esa puede ser más disimulada, pero. ¿Cuál quieren poner? ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que a mí me habían dicho era una torre de 12 metros, estas de hierro. Sí. Cosa que a mí me parecía bastante desubicada, si bien cumple una función que puede ser necesaria, ¿no?, en este momento, pero yo como que creía que había otras maneras de solucionar una esa cuestión. ¿De 12 metros? ¿De 12 metros de alto? ¿Plato de microondas o no, eso no sé, no sé. Pero bueno, esa antena tan alta, o sea, el refugio tiene 6 metros de alto, esta antena iba a tener el doble, más las riendas que le tenés que poner por los vientos y eso, iba a ser algo más, sí, una superficie más grande que todo el refugio, digamos. ¿Qué piensas? Wow, no, que te saca de foco, es decir, una antena de 12 metros ahí arriba con todo lo que implica, digamos, pegadita, ¿no? Pegadita ahí al refugio. Pegadita al refugio porque no hay muchos lugares para construir, digamos, ¿no? En la parte plana que queda, digamos, ¿no? No me lo imagino, digamos, ¿no? Bueno. Lo que puede irradiar más que nada, ¿viste? Sí, ¿viste? Lo que puede generar ahí arriba. Lo que puede generar ahí arriba, digamos, ¿no? Que uno nunca lo sabe, nos enteramos después, digamos, ¿no?, de lo que provoca. Así es, sí. Negro, ¿y los víveres? ¿Cómo se resuelven ahí arriba? ¿Hace 26 años cómo lo resolvió? ¿Subías y con cosas? Yo lo resolvía, sí, bajaba a pata hasta el centro y tengo un amigo que me hacía el Aventón hasta la plataforma en su camioneta. Y bueno, hace 25 años había muy poca gente, entonces te compraba dos, tres mochilas, digamos, de comida y estabas dos meses, ponele. Y bueno, y hoy en día también subimos en camioneta a la plataforma. En esta época siempre hacíamos compras de comestible no perecedero, harina, fideo, yerba. Esas cosas las llevábamos a caballo hasta el refugio. A caballo, bien. Claro. Bien. Y después en los inviernos, las subiditas que hacíamos una vez cada 10 días, siempre se quedaba alguien arriba. Pero yo que iba y venía era llevarse una mochilita con cosas frescas, queso, carne, de esa manera. Sí. Bueno, por hoy vamos a terminar porque yo me tengo que ir a trabajar además. Charla, loco. Pueden seguir charlando todo la verdad que estuvo re lindo, digamos, la compartida, digamos, ¿no? Porque escuchar otras cosas, no ser uno el que habla nomás, sino escuchar otras voces. Pero hablando siempre lo mismo. Y hablando de lo mismo, claro, ¿no? Un placer, la verdad que buenísimo. Un lujo, le agradecemos al Kumpa que se haya acercado. Ajá. Que haya encontrado la casa en un principio, digo. Y el refugiero, loco, debe ser el olor, nomás. Buscador, digamos, también. Machete en mano y vamos, y vamos. ¿Encontraste enseguida, negro? Sí, sabía. Más o menos sabía, pero no había venido nunca. Ah. Nadie, me encontré después con dos de los vecinos de Ariel y ajá, me tiraron ahí las coordenadas, buenísimo, la data. Bueno, esa es la ventaja, que preguntás y te mandan derechito, claro, digamos, ¿no? Claro. Podés andar a las vueltas, el que anduvo a las vueltas fue el camión del cemento. Claro, claro. Pasó para abajo, pasó para arriba, ¿viste? Está haciendo una ampliación acá. Y hoy llegué, estaba la ambulancia afuera con las luces prendidas, digo, a la pelota, ¿qué pasó? ¿Y qué era la gente de...? La gente de... Paliativo. Paliativo, que viene a ver qué onda, cómo anda uno, si necesita algo, digamos, ¿no? Yo también me asusté, porque digo, ¿qué bicho tengo? No tengo. ¿Qué me saltó en algún análisis atrasado que haya quedado, viste? Miraba a ver si pintaba escafandra, algo, no. Todo tranqui, digo, no, baja normal, está todo bien. Cuidado paliativo. Claro, era cuidado ahí cuando los conocí, relajé un poco. Che, hay un montón de personas que andan con ganas de hacer un festival de algo para acompañar esto, el crecimiento del rancho, o sea, un encuentro en algún lugar, estamos buscándole la vuelta y tenemos ganas de hacer un festival. Yo sé que a este le gusta el heavy metal, por ejemplo, a vos también te gusta el heavy metal. Y bueno, llamemos a Metallica que venga entonces. Le decimos al negrito, por ahí, claro, el negrito, sí, negrito algo puede dar. El negrito se reúne a hacer un poco de folclore y un poco claro, de rock and roll. Y algunas el negrito le hace a las dos cosas, chacarera y heavy metal, digamos. Claro. Machaque. El machaque. Machaque. Claro. Así que estamos en esa. Si se enteran por ahí o si escuchan por ahí en la radio que estamos convocando para hacer un festival, todo es para juntar un billete. Para tirar una onda. Para tirar una onda al Kumpa acá, a la casa. Muy bueno. Y igual está hermosa la casa. Sí. Y impresionante, yo me estoy muriendo de calor. Sí, esa es la no, esa es brava, hermosa. No entera, unos palitos, un puñadito de leña. Bueno, que salgan buenas las albóndigas con la carne de Néstor. ¿Cómo? Bueno, saludos a Néstor. Chao, negrito, muchas gracias. Bueno, gracias, la verdad que un lujo que haber conversado con ustedes. ¿Escuchaba el programa ahí? Yo lo escuchaba, nunca lo escuché el sábado. Siempre me pasaron el dato de que lo repetían. Sí, sí. Sí, se me complicaba el sábado a la mañana para escucharlo, pero había un miércoles o los jueves a la noche. Hoy pasan los programas viejos. Claro, hoy escuché, viste, cuando en la mañana la programación, y digo, lo están pasando, míralo. Sí, porque hay gente que duerme. El otro día hay gente que trabaja como el negro y me dijeron, lo escuché de noche. Digo, ¿qué radio será? Porque el Fogón nos transmite de 11 a 12. De 10 a 11. De 10 a 11, mira. Los domingos. Ah, los domingos de 10 a 11. Fogón ahora está haciendo toda una movida, se están cambiando de lugar, digamos, la casa. Así que está cortada la transmisión, pero apenas salgan al aire, creo que tienen una actividad grande ahora este fin de semana. Así que apenas salgan al aire empiezan a pasar todos los atrasados. Todos los atrasados. Así que hay para rato, dijo para rato. estaba comiendo tierra. Bueno, bueno, buenísimo. Chao. Chao, che, que tengan todo buen día. Chao, Dani. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Ana Vitale como Recién Pintado, Don Valeriano Avilés interpretando su Ranchera de los Coigüeros, Eduardo Payacán, Requiem para Doña Mercedes, y por último, como cortina de fondo, Charlo Dino, Milonga de Pelo Largo. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo. Plegarias y el cielo lloverá.